Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Tal vez En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de Pedro de esta tarde, era su hermano Patricio con Disco Bar. Bueno, y Pedro contando sobre su problema de adicción, él dijo que mandó en julio del 2011 una carta aclarando a la prensa. Pero claro, era una nota de prensa general. Y bueno, no tenía lo que en el argot peruano se le llama la pepa, el gancho de una nota periodística. Y eso le costó la poca difusión de su nota aclaratoria y no había incentivos para levantar un reportaje en video. Esto ha sido la etapa más difícil de mi vida, no por las molestias de mi problema en mi vida diaria, no culpo a la prensa, nada. Sino que fue una pesadilla ver, por ejemplo, a señoras en la calle tomándome el rostro y tratándome con lástima como si fuera un moribundo. Otras me decían, hijito, ¿no estabas hospitalizado? Entraban muchas llamadas a mi casa de gente preocupada preguntando qué era lo que tenía. Y cuando les explicaba que era un desorden motor de incierta evolución, pero por ahora me causaba una disartria, igual, no me entendían y seguían convencidos de lo que los reportajes especulativos trágicamente sugerían. Así es como vivía en esos días Pedro, con su problema de disartria. Nosotros continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. La la la.

Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Lidio con Como un perro. Bueno, y Pedro seguía explicándole a la gente, a todo el mundo lo que tenía, pero nadie le creía. Preferían creerle a la prensa. Dice, la verdad es que yo les contaba, inclusive con diagnósticos, pero nada les convencía. Fue lo más frustrante que he vivido jamás en mi vida. Y bueno, en ese momento el público se convirtió en un ineludible problema para él. Estaba totalmente apto para todo, pero la gente no pensaba eso. Dice que le decepcionó mucho la tendencia melodramática de la gente. Era como una necesidad o un deseo de querer enterarse de algo grave. Inclusive dice que sus tías iban a su casa, les explicaba mil veces lo que tenía, pero igual se llevaban a mi esposo o a mi hija a un lado y le preguntaban, ¿qué es lo que Pedrito tiene realmente? Y él en un momento dijo, bueno, ¿qué querían escuchar? Por Dios,